Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia de nuestro informativo en Argentina. Buscando repercusiones de lo que pasó con el homenaje a Diego Maradona por los All Blacks, el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda, la indiferencia de los Pumas, el equipo argentino de este deporte, y los posteos en las redes sociales con mensajes racistas, misóginos y discriminatorios publicados por el ahora capitán de los Pumas, Pablo Matera, y otros jugadores hace ya algunos años. Hablamos con Javier Castellanos, presidente de la Fundación Pueblo Rugby Club de Villa El Libertador. Es algo que viene sucediendo. La verdad que, bueno, por supuesto, qué decir de las frases desafortunadas y sobre todo del capitán, más allá que bueno, que las hizo cuando era muy jovencito, pero desnudan al final un sentir, una idea, ¿no?, sobre el otro. Nosotros, vos sabés que trabajamos hace mucho, y como bien dijiste vos, trabajamos juntos desde los diferentes puntos en Villa Libertador y todos juntos con la Radio Sur, o mismo con el Centro Cultural de Villa Libertador, pero bueno, es algo que se está trabajando, como te dije al principio, en la deconstrucción y en el armado de una nueva forma de ver a la sociedad y de ver el rugby. Estamos trabajándolo no solamente nosotros, que lo venimos trabajando hace mucho desde los sectores vulnerables que trabajamos, sino que la Unión Argentina y la Unión Cordobesa viene intentando trabajar y arrancando un proceso donde se trabajan la violencia de género, la violencia social en general, la nueva masculinidad y demás. Pero es un proceso largo, ¿viste? No es de un día por el otro, es un proceso que va llevando mucho costo, donde todos tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar y bueno, y estamos en ese camino. Esta fundación trabaja con más de 100 niños y niñas de Villa Libertador y otros barrios de la zona sur de la ciudad capital de Córdoba. Se les provee de refrigerio y de merienda cuando tienen que competir, se los traslada en un ómnibus totalmente gratis, entrenan en un predio de una universidad de Córdoba y se les provee de indumentaria para jugar. La experiencia ya tiene más de 10 años y algunos de estos entonces niños han llegado a competir en clubes de primera de la provincia de Córdoba. Javier y la Fundación destacan la otra cara del rugby y que no solo tiene este costado y estas otras actitudes que hemos tenido que lamentar y repudiar en otras oportunidades. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.